cuál es su posición respecto a un posible juicio académico al docente Montesanti. Bueno, nosotros, tanto Javier como yo, somos consejeros superiores de y estamos actualmente resolviendo sobre dos expedientes vinculados a el doctor Néstor Montesanti. Uno concretamente es un expediente que viene del Departamento de Física, que ya fue tratado y que se refiere a un pedido de juicio político del doctor Montesanti a el docente Dante Patrignani. Y hay un recurso del docente Dante Patrignani que ha pedido la resolución al Consejo Superior Universitario respecto del trámite de juicio académico al doctor Montesanti, por entender que el Departamento de Derecho no ha resuelto en tiempo y forma el pedido de juicio académico. Esta aclaración respecto de que nosotros somos consejeros superiores está vinculada a que no es conveniente adelantar una opinión respecto de un trámite del cual tenemos que resolver. Pero con relación a casos similares y a la política vinculada a los juicios académicos de docentes de la universidad vinculados con la dictadura, nosotros hemos tenido una posición clara que puede verse en las actas de consejo en torno al caso de la abogada Gloria Girotti, en el que miembros de nuestra lista suscribieron el pedido de juicio académico y los consejeros superiores avalamos la consecución y, en definitiva, dar trámite positivo a ese juicio académico. En particular, respecto de la situación del juicio del doctor Montesanti, nosotros lamentamos el uso político que se ha hecho en estas últimas semanas de este tema. Este es un tema especialmente sensible para mucha gente y en el que la universidad debe tener un cuidado especial en el tratamiento, fundamentalmente porque no se deben cometer errores procesales y se debe velar por los derechos de todos los participantes. En ese sentido, entendemos que está actuando el Departamento de Derecho y que cuando el Departamento de Derecho resuelva sobre esa cuestión, el Consejo Superior Universitario, creemos que en cualquier caso, en un sentido y en el otro, probablemente recibamos recursos de apelación de un lado y del otro y vamos a tener que resolver. Muchas gracias. Ahora el turno para los representantes de la lista blanca. Sobre la pregunta, la recordamos, la posición respecto a un posible juicio académico al doctor Néstor Montesanti. Bueno, en realidad los cargos que son de público conocimiento que recaen sobre el doctor Montesanti, o por lo menos lo que se dice, es de una seriedad tan profunda que nosotros creemos que amerita un juicio académico. Sinceramente, estamos esperando que el Departamento de Derecho termine de decidir a ver si corresponde o no, más allá después de lo que resuelva el juicio académico en sí mismo. Después se dirá, pero creemos que son hechos lo suficientemente importantes y trascendentes para que esto salga a la luz de una manera u otra, que se tome una verdadera decisión. Y no estamos de acuerdo en la persecución de alguna manera de docentes de nuestra casa por otros docentes de nuestra casa y la judicialización de determinados dichos. Nada más. Bien, muchas gracias. Continuamos ahora con la respuesta de los integrantes de la lista Universidad sobre la misma cuestión, la posición con respecto a un posible juicio académico al profesor universitario Néstor Montesanti. Los escuchamos. Sí, para hacer una cronología, la primera vez que se me consultó ahí sobre esto fue en una radio FM, así que no veo en qué medida se ha sido esto utilizado como dentro del fragor político o la competencia electoral. Nuestra posición en este punto es que este tratamiento está en el Consejo Departamental de Derecho. La resolución que tenga será recurrible por alguna de las partes ante el Consejo Superior. Y les voy a dar mi opinión. Yo no soy consejero superior, no estoy prejuzgando, pero nuevamente, la seriedad de los cargos, el calibre de los cargos, me parece que amerita que sea un juicio el que finalmente defina la situación y no algún tecnicismo por el cual se evite la prosecución de un proceso. Un juicio no es veredicto, la presunción de inocencia es un principio constitucional, pero creo que también tenemos que dar coherencia a las acciones que se ha tomado en la universidad respecto a derechos humanos. Así que sin prejuzgar, nuestra opinión es que debería continuar este proceso, habilitarse el juicio y dar luz a todo el proceso, toda la queja que se hace, y aquel que acusa, si no tiene argumento, el propio reglamento de juicio académico es muy severo en ese aspecto, así que creo que están todos los canales abiertos para realizar una acción justa y valorable con nuestra coherencia institucional.